industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cultura Profética vuelve al Movistar Arena. El grupo de reggae anunció su regreso a Chile para ofrecer un concierto el próximo 14 de diciembre. Estarán acompañados por la banda venezolana Rawayana y Roots High Five ambientará la jornada para el show inicial. La venta de entradas se iniciará el 1 de julio, mientras que la venta general comenzará el día 3 a través de Punto Ticket. Los valores irán de los 16.100 a los 43.700 pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.